vivirá y seguirá la revolución bolivariana luego de la victoria popular obtenida en las elecciones del pasado domingo. Y ayer fue juramentado el presidente, fue adjudicado y proclamado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ganador de las elecciones libres y soberanas que protagonizó el pueblo venezolano el pasado domingo, Nicolás Maduro Moros, quien será presidente de la República Bolivariana en el periodo 2013-2016. Buscando las coordenadas. Bueno, vamos a dedicar nuestro programa básicamente al tema de Venezuela. Por un lado, por la importancia trascendental del triunfo electoral de la Revolución Bolivariana, 17 triunfos en 18 elecciones en los últimos años, y también por la jauría de violencia desatada por la oposición venezolana, comandados por Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, que ordenaron al sector más radical y enfermo de la oposición a salir a agredir a símbolos importantes de la revolución, a los CDI, a los médicos cubanos que estaban dentro, a los pacientes, a las personas que estaban en esos sitios, también establecimientos de Mercal, aldeas universitarias, edificios de la misión Vivienda Venezuela, medios comunitarios, y de eso nosotros vamos a comentarles hoy porque les vamos a poner el acento a lo que está ocurriendo por estas horas en Venezuela cuando nadie tiene dudas, hay un golpe de Estado en desarrollo. 8:09 de la mañana. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Ocho de la mañana, 10 minutos. Nosotros vamos a comenzar despachándole algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que Capriles Radonsky procede de dos de las más poderosas familias venezolanas, las cuales se encuentran a la cabeza de varios conglomerados industriales, inmobiliarios y mediáticos y poseen el Circuito Nacional de Exhibiciones Cines, segunda cadena de cines del país? No es un hombre del pueblo. ¿Sabías que en los años 80 Capriles Radonsky militó en el partido de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad? ¿Sabías que Capriles fue elegido diputado en 1999 por el Estado Zulia y contra todo pronóstico, a pesar de su inexperiencia política, fue nombrado inmediatamente presidente de la Cámara de Diputados, pero en realidad logró imponerse gracias al poder económico y financiero de su familia que financió las campañas de muchos diputados? ¿Sabías que durante su mandato en Baruta, Capriles firmó varios acuerdos con el FBI estadounidense para formar a su policía municipal y recibió fondos de la Embajada de Estados Unidos para cumplir esa misión? ¿Sabías que Enrique Capriles Radonsky participó activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez organizado por Estados Unidos en abril de 2002 y procedió al arresto de numerosos partidarios del orden constitucional sin orden judicial y hoy repiten el guión? ¿Sabías que en abril de 2002, primero Justicia, el partido de Capriles fue el único partido político en aceptar la disolución por la fuerza de la Asamblea Nacional que ordenó la junta golpista de Pedro Carmona Estanga? ¿Sabías que Capriles también participó en el asedio a la Embajada Cubana de Caracas con la ayuda de Henry López Cisco, cómplice del terrorista cubano Luis Posada Carriles? ¿Sabías que por su participación en el golpe de Estado, Capriles fue enjuiciado y encarcelado de modo preventivo por sustraerse a la justicia y que el fiscal de la República, Danilo Anderson, encargado del caso Capriles, fue asesinado en noviembre de 2004 en un atentado con coche bomba? Que en 2006 los tribunales absolvieron a Capriles y que en 2008 se abrió un nuevo juicio penal que todavía está en curso. Ocho de la mañana, 13 Buscamos minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bueno, y fue noticia mundial que importantes líderes de la región y más allá de nuestras fronteras suramericanas reconocieron el triunfo de la Revolución Bolivariana y de Nicolás Maduro Moros en las elecciones del domingo pasado. El gobierno de China felicitó a Nicolás Maduro por su victoria en las elecciones presidenciales venezolanas y expresó el deseo de que Venezuela continúe su desarrollo y estabilidad. Respetamos la elección hecha por el pueblo venezolano y congratulamos a Maduro por su elección como presidente. Esto lo dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Hua Chunjing, pocas horas después de que se anunciara la victoria de Maduro. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comunicó vía telefónica con el presidente electo de Venezuela para transmitirle el saludo y la solidaridad, no solo a nivel personal, sino de todo el gobierno y del pueblo ruso. También Raúl Castro y Cristina Fernández se pronunciaron tras las elecciones en Venezuela. Ambos dijeron que felicitaban públicamente a Nicolás Maduro por su corta victoria ante Enrique Capriles Radosky en la elección presidencial de este domingo. Corta, lo agrega el diario que estoy leyendo, por supuesto, un diario de oposición. Felicitamos a su nuevo presidente Nicolás Maduro. Memoria y gratitud por siempre al amigo y compañero Hugo Chávez, escribió la presidenta argentina en su cuenta en la red informativa Twitter. El presidente cubano Raúl Castro también celebró el triunfo de Nicolás Maduro y la juzgó como trascendental para garantizar, según dijo en un comunicado publicado en el portal del diario Granma, la continuidad de la revolución bolivariana. La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, felicitó a Nicolás Maduro por su victoria en los comicios presidenciales de Venezuela, proclamado por el Consejo Nacional Electoral. En una llamada telefónica, Rousseff manifestó su satisfacción con el clima de normalidad en el que se desarrollaron las votaciones y declaró estar lista para trabajar con el nuevo gobierno de esta nación. Lo dijo una nota publicada desde el Palacio de Planalto, sede de la presidencia de Brasil. Y desde las alturas de la Amazonia, felicitaciones a Nicolás Maduro, al pueblo venezolano y a la Revolución Bolivariana. ¡Viva la patria grande!, escribió el presidente ecuatoriano Rafael Correa sobre las elecciones en Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo venció. Felicitaciones, presidente Maduro, comandante Chávez. Venezuela jamás volverá al pasado, añadió en su cuenta Twitter Mashi Rafael, el presidente de Ecuador. 8 de la mañana, 15 minutos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se expresó sobre la victoria del presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones de este domingo. Quiero felicitar al pueblo venezolano por su carácter cívico, democrático, demostrado durante la jornada electoral. Esto lo dijo Evo Morales luego de conocer los resultados de los comicios en los cuales Nicolás Maduro obtuvo 7.505.338 votos. Señaló que este triunfo de Nicolás Maduro se expresa en el sentir del pueblo contra el imperialismo. También Izquierda Unida de España se manifestó y felicitó a la Revolución Bolivariana y al nuevo presidente Nicolás Maduro, deseando que la revolución continúe. También el Movimiento Independentista Nacional Ostociano, principal grupo de izquierda en Puerto Rico, felicitó a Nicolás Maduro por su victoria como el nuevo presidente de Venezuela y al pueblo venezolano porque defendió su revolución bolivariana. A través de un comunicado de prensa afirmó que el triunfo de Maduro el domingo en las elecciones presidenciales asegura la continuidad de los logros realizados por el presidente Chávez. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, anunció que viajará a Caracas para la juramentación del presidente electo de Venezuela. José Pepe Mujica estará presente en la juramentación, según fuentes cercanas a la presidencia y que ha divulgado el diario uruguayo La República. También los gobiernos de Colombia, de Chile y Guatemala han felicitado el triunfo democrático del pueblo venezolano y la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República. El gobierno de Colombia, por ejemplo, reconoció este lunes la pacífica y masiva participación de las venezolanas y los venezolanos en las elecciones presidenciales del domingo. Felicitó a Nicolás Maduro por su victoria en las urnas y pidió respeto a los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral. También el gobierno de Chile destacó el espíritu cívico del pueblo venezolano, que en forma masiva concurrió a los locales de votación y ha expresado su opinión durante el ejercicio democrático. Finalmente, llamaría la atención sobre el hecho del Consejo Electoral haya anunciado la victoria y hay factores que no han aceptado los resultados. Del lado del ministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, se confió en la institucionalidad electoral de Venezuela y el gobierno de El Salvador saludó este lunes el triunfo de Nicolás Maduro como nuevo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Y Venezuela ratifica ante el mundo el triunfo de la Revolución Bolivariana a través del canciller, el ministro para Relaciones Exteriores, Elías Agua. Ratifican ante el mundo lo que este domingo constituyó la victoria número 17 de la Revolución Bolivariana en 18 justas electorales. Al resultar electo por mayoría del pueblo venezolano el candidato socialista y presidente de la República, Nicolás Maduro. Ratificamos ante el mundo que el día de ayer hubo un ganador en Venezuela. Nicolás Maduro enfatizó este lunes Agua en nombre del gobierno y del pueblo venezolano desde la sede de la Cancillería en Caracas. Pero quería comentarles, a propósito de las declaraciones de Elías Agua, el rechazo que hace el canciller a las declaraciones de su homólogo en España, García Margallo. No recuerdo el nombre, Ernesto. ¿Cuál es el primer nombre de García Margallo? Bueno, José Manuel García Margallo, en las que desconoce este representante de la corona española, representante del Partido Popular, desconoce implícitamente los resultados firmes y claros que dio el Consejo Nacional Electoral. Y él dice que va a esperar los conteos para felicitar así al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua. Por supuesto, rechaza esto y el pueblo victorioso se une al rechazo del canciller de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, habló sobre este tema durante el recibimiento del acta de proclamación como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Esperamos, dijo, que rectifiquen a tiempo. Si no, tomaremos medidas de todos los órdenes, diplomáticas, económicas y políticas. No voy a aceptar que se mancille la dignidad y la soberanía de Venezuela, enfatizó el jefe de Estado durante su acto de proclamación ante el Consejo Nacional Electoral. Maduro exigió respeto al gobierno español y pidió que no se inmiscuyera en los asuntos internos de Venezuela. Cuidado, España, respeten al gobierno de Venezuela. Ocúpense de su crisis, le recordó el presidente Nicolás Maduro. ¿Será que a España se le olvida que nosotros hace 200 años ya nos independizamos y no somos colonia de este fallecido imperio? Además de eso, ¿por qué España no se ocupa de eliminar el empleo, de reducir el desempleo, perdón, de reducir el desempleo en su país y se ocupa de los asuntos que ocurren en otras latitudes? Además de esto, los veedores, los acompañantes internacionales españoles, hay muestras en la red y en los medios de comunicación de que estaban satisfechos, de que estaban de que daban por seguro el sistema electoral venezolano. ¿Cómo se le ocurre, si envían veedores de España al canciller español, entonces ir en contra de sus propios representantes en la justa electoral que se celebró el domingo acá en Venezuela? Pero nosotros nos preguntamos, recuerden que pasó de Miami a Madrid el ataque mediático internacional contra la Revolución Bolivariana. Nosotros nos preguntamos, ¿tendrá esto que ver con los planes que se establecían desde antes de hacerse las elecciones en Venezuela? Mucho tiene de parecido. Mientras tanto, el candidato opositor, el ilegítimo gobernador del estado Miranda, Ernesto, llama a la violencia pidiendo paz. En su típica contradicción discursiva, el compañero, por decirle compañero al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se sometió, porque para él es un sometimiento hablar más de 10 minutos, a la exposición mediática el día de ayer a través de Globovisión, principal vocero de la oposición en Venezuela, para llamar a sus seguidores a frentear en el CNE la decisión del Consejo Nacional Electoral. Ayer veíamos también, a propósito de este llamado que hacía Capriles Radonsky, cómo el rector Vicente Díaz, el único rector que pidió el conteo manual de los votos, hacía declaraciones a través de incluso del propio canal Globovisión, y lo cortaron, por cierto, en donde llamaba de alguna manera irresponsable a Capriles Radonsky por las acciones que estaba llamando a la violencia en contra de la institución del Estado, en contra del CNE. Dijo que los resultados, Ernesto, estaban claros, que eran seguros, que no estaban inventando nada. Entonces, si este rector que llamó al conteo de votos luego rectifica y dice que todo está claro, que todo está seguro, y le cortan la transmisión en plena declaración, ¿cómo es que a estas horas hay 4 muertos en manos, comprobadamente, ya es notorio, es un hecho público, comprobadamente en manos de sectores caprilistas? 8 de la mañana, 24 minutos. Información del Ministerio de Interior y Justicia: la persona que se dedicó a divulgar imágenes del material electoral de 2010, haciéndolo pasar como del 14 de abril, fue detenido. Así lo informó Jorge Galindo, jefe de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, a través de su cuenta de Twitter. Fue detenido el sujeto que habría difundido en redes una imagen del material electoral del año 2010 con fines desestabilizadores. El sujeto detenido responde al nombre de Rondón Sayago Andrés y es empleado de seguridad de una planta televisiva privada, agrega Jorge Galindo, a quien también se le señaló en su cuenta que será presentado hoy mismo ante la justicia venezolana. 8 de la mañana, 24 minutos. Hoy es un día importante. Comienza, luego de analizar con mucho detenimiento lo ocurrido ayer, hoy comienza la movilización del pueblo organizado. Los movimientos populares, los movimientos sociales han iniciado desde anoche una serie de reuniones y hoy comienza una movilización popular de Caracas que hoy les vamos a contar más adelante en este espacio. Pero ayer la derecha, como siempre lo hacen de manera muy cómoda, desde los balcones de sus modernos edificios, pretenden tumbar al gobierno dándole golpes a una cacerola. Bueno, Capriles, como si ellos estuvieran locos, los mandó a drenar, pues, como sí. Manda a una persona que esté desquiciada, los mandó a drenar dándole durísimo a la cacerola. Algunos pusieron un CD de la cacerola mientras se tomaban un whisky para ver si el CD tomaba al gobierno. Para ver si podían seguir vegetando y no se les dañaban las uñas. Lo cierto es que cuando uno escucha estas cosas recuerda lo que ya cantó Quilapayún, las ollitas. Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? Se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, tapa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Un matadero clandestino se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Se las da, de Melipilla se la mandan a dejar. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, la derecha.

hasta la victoria, siempre. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Ey! Es contigo. La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. 8:43, segundo segmento de la brújula del sur, corazón venezolano. El pueblo ayer acompañó al presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su acto de proclamación. Mire, la situación está como para no bajar la guardia. Ayer fueron innumerables las denuncias. Mucha gente lo vio como periodistas de oposición incitaron al segmento de los disociados a agredir instalaciones. Nelson Bocaranda, por ejemplo, aseguraba en su Twitter que, imagínense ustedes esta locura, que en un CDI en Maracaibo, en la zona de Gallo Verde, que está por muy cerca del centro de la ciudad, en Sabaneta, que los médicos cubanos tenían cajas de votación y que no las dejaban sacar. Bueno, se fueron un grupo de locos para allá. Basándose en las fotografías falsas, utilizando fotografías del 2010, pero que bueno, el propio CNE publica en su página web para decir una barbaridad. Pero bueno, el material electoral lo custodia el Plan República. ¿Cómo es que los medios? Eso fue a parar allá. Eso primero. Y ahora este señor, César Miguel Rondón, a estas horas, está en su programa de radio hablando del artículo 350 y llamando a la gente a la calle para... llamando a la gente el derecho a la rebelión, qué sé yo. Mira, ahorita mismo lo está diciendo. Sí. Bueno, pero Ernesto, a partir de eso que estás comentando, del llamado que hizo el periodista venezolano a través de Nelson Bocaranda, sí, el periodista, bueno. Pero este es un decir. Yo no sé si se le puede decir ser humano tampoco, o sea, no sé qué calificativo usar, no sé si decir ovni ofendería yo a los extraterrestres, pero bueno, ese ente llamó a atacar implícitamente el CDI que está ubicado en Sabaneta, en el Zulia, en Maracaibo, exactamente. Y después de eso, nosotros teníamos información a la 1:00 a.m. que 11 CDIs en esa entidad habían sido atacados por las bases violentas de la oposición. Sabemos nosotros que la oposición no toda está de acuerdo con estos hechos violentos, pero hay una parte que los ejecuta y la otra parte que queda los calla. Recuerden ustedes que esta gente es especialista en mandar a los tontos útiles a la calle, a realizar desastres, a realizar desórdenes, a envalentonarse. Yo no digo políticamente, yo digo de manera vandálica, porque si quieren protestar, que protesten, pero ya cuando un tipo que dice estar reclamando libertad y va y le quema la casa a otro y va y le caen a piña unos médicos, incendia una, ya olvídense que eso no es un, son Eso es otra cosa, eso no es un reclamo político, ni eso no, eso tiene un solo nombre y eso es vandalismo. Y estos tipos, así como hicieron en abril, que llevaron a la gente al matadero y luego se van unos para Benevisión, otros se fueron después que los convocaron, recuerdan, a pasar aquel 31 en la Plaza Altamira y se fueron para Aruba, no sé qué. Pues bueno, Aporrea coloca en este instante una nota que dice extraoficial. Bocaranda, Capriles y Leopoldo López estarían preparando la salida de sus familias del país. Porque desde ayer está corriendo esa información. ¿Por qué lo harían? Porque algo saben. Por otro lado, acuérdense que estos son unos cobardes de profesión. Estos tiran la piedra y pues salen corriendo. Se van. Este tiene un apartamento en Nueva York. El otro tiene. Se van y no dan la cara. Y desde que empezó la violencia, no han dado la cara ninguno de los voceros opositores. Y los medios de comunicación privados han ignorado toda la información relativa a las agresiones sufridas por los CDI, los médicos cubanos, las aldeas universitarias de la Misión Sucre, las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los establecimientos de Mercal, los establecimientos del Bicentenario. Y hoy, que se preparen, porque comienza la movilización popular. El pueblo no es tonto, el pueblo no va a caer en provocaciones, pero el pueblo va a defender los logros y va a defender la victoria electoral obtenida el domingo 14. Atacan los símbolos de la revolución, atacan a las misiones y resulta nada más y nada menos que 20 millones de venezolanos y venezolanas se benefician de las misiones en conjunto. 20 millones, 20 millones no son 20 millones de chavistas, señoras y señores. Ahí también hay pueblo opositor que se beneficia. ¿Cómo es posible que las ataquen, primero? Y segundo, ¿cómo es posible que la otra parte del pueblo opositor que se beneficia de las misiones se calla y sea partícipe callándose de estas agresiones contra las misiones? 17 millones de personas se benefician de la misión alimentación. Más del 60% de la población venezolana va a Mercal, a Pedeval, al Bicentenario. ¿Cómo es posible que esto suceda y que se lo callen? Esto es hacernos cómplices del vandalismo, de la violencia, de la muerte y de los asesinatos que propone de manera implícita el discurso de los dirigentes opositores. Nosotros hacemos responsables al señor Enrique Capriles Radonsky por la muerte hasta ahora comprobada de 4 militantes de la Revolución Bolivariana en manos de los capristas. 64 agresores fueron retenidos anoche, o bueno, esa fue la orden que dio Ameliash en el estado Carabobo. La información, exactamente, que dio Ameliash en el estado Carabobo con respecto al ataque de un CDI en La Limonera, ¿no? si mal no recuerdo, Ernesto. Un CDI del oeste de la ciudad de Valencia informaba que se activó el comando antigolpe. El gobernador y todos los alcaldes, junto con el Movimiento Popular, llamaron a que cada comando del partido active 100 militantes para colocarlos en puntos estratégicos de la ciudad y comienza también la defensa revolucionaria del estado Carabobo. Aristóbulo Isturia anunciaba más temprano también otra serie de medidas y movilizaciones del pueblo. El gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, anunció también a partir de hoy a las 11 de la mañana movilización popular en el estado de Aragua y lo mismo lo hizo José Gregorio Bielma Mora, que el estado Táchira fue uno de los estados más violentos ayer por parte de los opositores, donde se registraron más actos de violencia y anunció una serie de medidas. Dijo a través del programa La Hojilla, vamos a actuar como nos enseñó Hugo Chávez, con inteligencia pero con determinación. Y en este momento vemos a través de Venezolana Televisión, están transmitiendo una rueda de prensa de Lisette Hernández, gobernadora de Delta Macuro. Yo quisiera que lo ponchara un momento porque es importante a esta hora la información que viene de las regiones y cómo el movimiento revolucionario está defendiendo esta victoria popular. Y el candidato de la patria, el hijo de Chávez, el hombre de pueblo, ganó con una diferencia de 272.875 votos. Por lo tanto, es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Respeta. Que no se equivoque. La mayoría se respeta. Que no se equivoque. Tenemos presidente. Que no se equivoque. Tenemos la mayoría se respeta. Y la mayoría del pueblo venezolano habló y seguirá hablando. Y el llamado de nuestro presidente constitucional, que desde el Delta Nicolás Te enviamos nuestras bendiciones ancestrales. Siga adelante, camarada presidente. Siga con su frente en alto como siempre lo ha hecho. Sigamos juntos. Cuente con el pueblo del Delta del Orinoco para seguir consolidando la patria socialista, la patria bolivariana, la patria de todos. Aquí habemos hombres y mujeres. Liseta Hernández, gobernadora del Tamacuro, ofreciendo declaraciones. Déjamelo un poquito más. Hombres, Alexander, y mujeres, que lo seguiremos apoyando, que seguiremos apoyando ese esfuerzo y esa voluntad que sé, porque lo conozco, desde lo más profundo de su corazón, usted seguirá consolidando. Usted lo ha dicho con orgullo y con la frente en alto. Usted no es Chávez, pero usted es el hijo de Bolívar y es el hijo de Chávez. Y aquí todos somos hijos de Bolívar y somos hijos de Chávez. Y lo decimos con orgullo y lo vamos a seguir defendiendo. Bueno, hemos visto desde ayer cómo los gobernadores electos por el pueblo, 20 gobernadores de 23 estados que son electos por la Revolución Bolivariana, están al frente de su pueblo y han salido a darles mensajes no solo de organización, de tranquilidad, sino también de batalla y de victoria. Ahí están nuestros gobernadores al frente de sus pueblos llamando a la organización y a la defensa del triunfo electoral limpio, claro, impecable que ha obtenido el Polo Patriótico en respaldo a la candidatura de Nicolás Maduro también Moros. También estuvo desde Barinas Adán Chávez, estuvo Vilma Mora desde Táchira declarando, también Tarek El Aissami desde el estado Aragua. Hemos visto declaraciones de diferentes gobernadores, incluso Aristóbulo Isturiz fue atacado, le dispararon a su auto, intentaron asesinar este dirigente PSUVista, y así como a él, al papá de Andrés Izarra, al profesor William Izarra, también atacaron la casa de Tibisay Lucena de Jorge Rodríguez. Están yendo por las figuras políticas que ellos creen son responsables de su frustración por perder nuevamente una elección en Venezuela. Nicolás Maduro dijo que no había ningún problema en contarse. Fue la propia Tibisay Lucena, ejerciendo el poder que le concede la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dijo que bajo amenazas, bajo la estrategia que muy bien se plantearon, porque lo hicieron a propósito, aplicaron su violencia incluso para pedir, ni siquiera fueron con un papelito, ni siquiera fueron por los caminos legales, un supuesto abogado, el abogado de cartón, ni siquiera se llegó hasta el CNE para exigir su derecho al conteo de voto de manera legal, sino que a través de los medios y las redes sociales, que son al fin de cuentas los mecanismos que él utiliza para publicitarse, para hacerse propaganda, no solamente dirigida al pueblo venezolano, sino también a la comunidad internacional, fue que gobernador ilegítimo del estado Miranda, Enríquez Capriles Radonsky, llamó al pueblo a la violencia. Entonces, bajo esta circunstancia, bajo estos términos, es normal que la rectora, normal, no vamos a ponerle el término normal, es jurídicamente aceptable que la rectora del Consejo Nacional Electoral se niegue a contar manualmente, además retrogradándose hace un montón de tiempo a un método que lo que hacía era corromper el sistema, a contar los votos manualmente después de cuántas auditorías, 14 auditorías que se realizaron anteriormente, después de que cada presidente de mesa cuenta manualmente los votos que en su mesa se ejecutaron. Se hace la verificación. En Venezuela, una vez finalizado el evento electoral, 54%, repetimos, 54% de todas las mesas electorales son auditadas. Y faltaría entonces por auditar 46%, 45%, muchísimo menos de la mitad. Jorge Rodríguez lo manifestó, digo, nosotros no tenemos, porque sabemos, porque tenemos las actas, porque contamos, y ese resultado va a ser el mismo que ha dado el Consejo Nacional Electoral. Por eso, el rector opositor, Vicente Díaz, que salió a defender la misma propuesta de la derecha, de pedir el conteo de todas las actas, no sé qué, después dijo, bueno, pana, yo no tengo dudas del resultado. Él sabe, ellos saben. Lo que pasa es que no están reclamando la elección, están en un golpe de Estado que está en pleno desarrollo. Están ejecutando acciones de un golpe de Estado que venía anunciado desde antes del proceso electoral, porque estos tipos nunca tuvieron en mente reconocer el resultado. También se transmite en esta hora, ya comienza la movilización popular, los trabajadores y las trabajadoras petroleros del Estado Zulia comienzan a mostrarse a través de los medios de comunicación en una movilización que por estas horas ya comienza en todo el país, y son los gremios y son el Movimiento Popular. Hoy a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa en el Teatro Alameda de San Agustín del Movimiento Popular de Caracas para anunciar algunas acciones de movilización y defensa, y eso les vamos a contar de inmediato. Pero ¿por qué el pueblo está en la calle hoy defendiendo su revolución? Como le diría el comandante Hugo Chávez, porque el genio se salió de la botella. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativas. Usa la deja la guerra, ponte condón. Revierte a putas, telefónica y reality show. Se acabarán las enlatadas culebras, Ávila TV vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos panas, hermanos de la tierra del planeta. Llegaron las porras, posando la mora, haciendo la cola, que bombona. Llegaron las porras, posando la mora, haciendo la cola, que bombona. Teje, toma tu mano del hilo. Comité de tierra, techo pa' la nena, bendición a Zaya. H pa' la abuela y luz pa' los niños. Con la tercera edad ser caballera. El diablo sabe más por viejo le aconseja. No se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad. Desenvuelve el retardo procesal. Pues al pueblo no se le hacía aguantar. En el penal manda la Biblia y el metal. Llegaron las cosas, posando una mora. Haciendo la cola, que bombona. Llegaron las porras, posando una bola. Haciendo la cola, que bombona. Sin tendedero residencias, donde semillas sufren consecuencias. El loro viejo se aprende a hablar. Hubo unos de altos humos e individualismos. ¿Qué va? Si va. Hugo, hablo claro, toma jugo, come sable a frutas secas. Aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. Sable gata flama se vuelve. Y sanaremos con curas añejas. Actualizando el virus hoy en cuarentena. Menem, bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Pírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! Llegaron las cosas, haciendo la cola, 8:53, escuchaban el tema Fénix, no Hordas, de la agrupación caraqueña Son Tizón. Vamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, ¿y ustedes tienen maneras de denunciar al momento el proceso de desestabilización y el golpe de Estado que está en marcha por parte del poder económico contra el gobierno electo de Venezuela a través de una iniciativa de articulación que agrupa más de 40 organizaciones del movimiento popular venezolano a través de la web, a través de la página callapacomunicacional.blogspot.com, callapa con Y de Yoyo, callapacomunicacional.blogspot.com, también a través de la cuenta Twitter @ Capucha. También usted puede hacerlo a través de la vía telefónica, a través del 171. Haga sus denuncias, organícese, organicémonos como pueblo y defendamos nuestra revolución. Y hablando de organización, anoche se produjo una reunión de movimientos populares de Caracas y entre el plan de acción que se va a seguir hoy, comienza a las 10 de la mañana con una rueda de prensa que se va a desarrollar en el Teatro Alameda de San Agustín. Y de eso nosotros vamos a contarles más de inmediato. Coordenada telefónica. Fabiana Valera es miembro del colectivo Corredor Noroeste de Caracas y está en la línea telefónica. Fabiana, buenos días. Hola, sí, buenos días a todos los usuarios y usuarias que en este momento nos escuchan a través de Alba Ciudad. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, días, bien y alerta de lo que está pasando. Quisiera que nos contara primero, Fabiana, tus impresiones de lo que se discutió anoche por parte del Movimiento Popular de sobre las acciones estabilizadoras que está emprendiendo por estas horas la derecha enloquecida al mando de Capriles Radonsky. Bueno, sí, primero que nada, un poco informarle al pueblo de Caracas que en estos momentos, una vez más, las fuerzas revolucionarias, el Movimiento Popular, estamos reunidos, estamos activos, estamos en la calle. El llamado en este momento es a la unidad de la fuerza revolucionaria, a la unidad del pueblo revolucionario, a la unidad de este pueblo que acompañó a Chávez durante más de 14 años y salimos el día domingo a acompañar a Nicolás con nuestro voto. Nosotros los venezolanos y venezolanas decidimos el día 14 de abril que el presidente Nicolás Maduro siguiera por los próximos años. Y el llamado es a nuestro respaldo al presidente Nicolás Maduro primeramente y el respaldo de las fuerzas revolucionarias a mantenernos en la calle, sobre todo a defender este proceso revolucionario. La derecha golpista, fascista, una vez más está poniendo en la mesa y tiene en desarrollo un golpe de Estado. Nosotros, las fuerzas revolucionarias, les estamos diciendo que aquí estamos en la calle, no nos vamos a dejar robar este proceso revolucionario. Estamos convencidos que el camino es el socialismo, estamos convencidos que esta es la ruta a seguir y nos vamos a mantener en la calle en los próximos días, en las próximas horas, en los próximos meses de ser necesario. Fabiana, ya nosotros elegimos. Hablas de nosotros, hablas de que vamos a estar. ¿Cuáles son estas organizaciones que ahora mismo se organizan para no solamente emitir la rueda de prensa, sino para tomar acciones en lo sucesivo? Mira, nosotros desde el colectivo Corredor Noroeste somos una de las tantas organizaciones que está participando. ¿De cuántas? Pero perdón, una de las tantas organizaciones que allí participa, porque el día de anoche habíamos más de 30 organizaciones. Uh-huh. Primeramente los compañeros de la Casa Cultural La Alameda, que son los que facilitaron ese espacio para reunirnos, estaba el colectivo de comunicadores Combate, estaba unos colectivos del Estado Vargas, del Frente Nacional Simón Bolívar, estaba alrededor, sí, más de 30 colectivos, y me disculpa que se me pase alguno. Sí, y sí. Por eso nosotros hablamos de la unidad de las fuerzas revolucionarias, por eso hablamos del movimiento popular en general. Habían los colectivos del 23 de enero también se acercaron el día de anoche a esta reunión. Mira, Fabiana, quisiera pedirte una opinión. ¿Cómo han visto ustedes que la locura desatada por Capriles haya escogido atentar contra los centros de diagnóstico integral, contra los médicos cubanos, contra los mercales, los bicentenarios, las casas del partido y los medios comunitarios? Mira, fíjate, nosotros hacíamos la siguiente evaluación anoche: eso es parte del fascismo, y el presidente Nicolás Maduro así lo denunciaba la noche de ayer. Eso es parte de esa rabia de no reconocer la victoria de Nicolás primeramente, pero sobre todo no reconocer que en estos momentos el pueblo venezolano no es el mismo pueblo de hace 40 años, que el pueblo venezolano ha recuperado los espacios, que el pueblo venezolano tiene ahora la oportunidad de ir a un CDI, tiene la oportunidad de ir a un Mercal. Esas son las principales políticas de Estado, y políticas de Estado que debemos recordar nacieron después del 2002, después del golpe de Estado del 2002, cuando nos dejaron sin comida, cuando nos dejaron sin hospitales, y una vez más ellos vuelven con el mismo guión. Lo peor del caso es que ellos están utilizando el mismo guión del 2002 y del 2003, cuando el paro petrolero los acapararon. Vino el comandante Chávez y trajo la misión Mercal. Fue una de las primeras misiones que llegó al país con la ayuda de los médicos cubanos. ¿Por qué atacar el CDI y las misiones como Mercal? Primero, porque el fascismo es tan fuerte que ellos no reconocen que puede haber una alianza entre los pueblos, en este caso la alianza que hay Cuba-Venezuela. Segundo, porque ellos no aceptan que el pueblo venezolano, los más pobres, los más desposeídos, recibamos educación, salud y tengamos soberanía alimentaria, porque la política de Mercal ha sido una política de soberanía alimentaria. Tienen que acabar con las alternativas que nosotros construimos después del paro petrolero. Y fíjate, han sido estas, Mercal y los CDI. Claro, atacar las misiones, el bastión de la revolución bolivariana del pueblo venezolano ha sido, por supuesto, la estrategia que vienen ejecutando. ¿Cuáles serían las acciones que toma el pueblo caraqueño, el pueblo venezolano en general, para parar estos ataques, Fabiana, por parte de los más de 30 movimientos populares que representas en este momento? Fíjate, nosotros el día de hoy estamos convocando allí en la parroquia San Agustín una rueda de prensa a las 10 de la mañana de todos los colectivos. Y allí, el día de hoy, vamos a anunciar el conjunto de acciones que vamos a tomar para frenar este golpe de la derecha. Sin embargo, ya desde anoche se está viendo, mira, la cantidad de gente del pueblo que está en la calle apoyando a Nicolás, los gobernadores haciendo su respaldo al presidente electo Nicolás Maduro, los trabajadores de la industria petrolera haciendo su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Es decir, no solo somos nosotros, los colectivos aquí en Caracas, que estamos alerta. A nivel nacional ya estamos todas y todos activados en la calle, a defender este proceso revolucionario. Muy bien. Fabiana, muchas gracias por atendernos esta mañana. Un abrazo. Igual. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros reiteramos el llamado a rueda de prensa de los movimientos sociales a las 10 de la mañana en el Teatro Alameda de San Agustín. Estarán manifestando cuáles serán las acciones a tomar por parte de las organizaciones populares en Caracas. Atención a este llamado que hacen las organizaciones populares, pero usted también desde su casa. Nosotros les recomendamos que se organicen. Consigan en su casa quienes están a favor, por decirlo de alguna forma, de la revolución bolivariana. Organícense, llamen a la paz, eso sí, tranquilos, ecuánimes, concentrados, pero juntos, unidad en este momento. Necesitamos unidad, resistencia, concentración, paz, pero alerta, no permitamos que suceda otro abril de 2002, no permitamos que se repita el guión. Nosotros ya tenemos la experiencia, no podemos poner la mejilla nuevamente. Llamamos a la paz, sí, pero también llamamos a la defensa y la resistencia.